Amén, hermanos. Buen día, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Bueno, vamos a ir a nuestra lectura para el mensaje de hoy, que más que un mensaje va a ser como una clase de escatología respecto del capítulo 20. En realidad, los 10 primeros versículos del capítulo 20. Tiene como subtítulo Los 1000 años. Y voy a comenzar la lectura desde el versículo 1 al 10. Dice: Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y encerró y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron todos y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, gracias por concedernos vida el día de hoy. Señor, entendemos que tú como el Alfa y el Omega, le has puesto término a todas las cosas, nuestra vida tiene término en ti. Y le has puesto a cada uno de tus hijos una razón de existencia que nosotros quisiéramos exaltar, Señor. Nosotros quisiéramos alcanzar para glorificar tu nombre. Entiendo y entendemos que si nos das vida, tiene que ver con propósitos. Que están solamente en tu potestad, en tu soberanía. Así que ayúdanos, Señor Jesús, en esta mañana. Si nos has concedido vida, permítenos glorificarte con ella, poder ayudarnos unos a otros como iglesia, poder ser enseñados en tu palabra, poder tener este tiempo de alabanza, poder tener ese tiempo de comunión contigo, poder tener ese tiempo de conmemorar tu muerte, ese tiempo de comunión. Ayúdanos. Porque no confiamos en nosotros o en capacidades humanas, sino solamente en ti, en tu poder, en tu gracia. Y te ruego en esta hora que solamente por el poder de tu Espíritu Santo nos hables, nos hagas entender, Señor, las verdades bíblicas y nos hagas trabajar en ellas para ir creciendo, Señor Jesús. Me pongo en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, como ya hemos leído y viendo el desarrollo del pasaje bíblico, mirando todos los elementos que se describen, se torna en uno de los capítulos más desafiantes del libro de Apocalipsis. De hecho, el capítulo 20 de este libro ha sido el que ha presentado hacia afuera, varios esquemas de interpretación o varias perspectivas de interpretación. Es complejo desde su interpretación, porque hay muchos elementos simbólicos, figurativos, que al momento de interpretarlos hay que ver si se lo interpreta de manera literal o de manera significativa o simbólica. ¿Cuál de ellos simbólico, cuál de ellos literal? Y ahí se torna un poco las diferentes posiciones. Existen posiciones hoy por hoy teológicas o escatológicas respecto de lo que tiene que ver con este pasaje. Están lo que hoy por hoy se conocen como los premilenialistas. Le voy a decir a Lucas que me ponga una diapositiva. Los premilenialistas respecto de este pasaje son los que interpretan literalmente de que Cristo en su segunda venida va a establecer un reino de 1000 años en la tierra mientras que Satanás está encarcelado. Así como se ve en la gráfica, que después de la segunda venida de Cristo comienza un tiempo de reinado de Jesús en la tierra de 1000 años, ¿sí? Y que esos 1000 años se van a cortar mientras está reinando Jesús en la tierra, Satanás está encarcelado, pero después que se cumplen los 1000 años, Satanás es suelto y va a atacar nuevamente ese reino con un gran ejército y va a ser destruido por Dios, y luego viene el juicio ante el gran trono blanco. Bien. En contraposición a esta perspectiva o mirada escatológica están los amilenaristas, que en el siguiente gráfico tienen una perspectiva más simbólica, sería, de lo que son los elementos que componen el pasaje de Apocalipsis 20, donde ellos no encuentran un milenio literal del reinado de Jesús en la tierra, sino que encuentran que que el reinado de Jesús ya se está ejecutando en la tierra y que el número 1000 es significativo o representativo. Así que no tiene que ver con algo literal, sino con algo que ya está sucediendo, y que después, cuando Jesús aparezca en su segunda venida, directamente viene el juicio ante el gran trono blanco, la destrucción de Satanás y la eternidad, y que no hay otra cosa al medio. Y hay una tercera posición, esta quizás es la más débil, que es los postmilenaristas. Es la más difícil quizás de sostener con fundamento bíblico, porque ellos tienen una interpretación del pasaje de Apocalipsis respecto a que la iglesia va a vivir un periodo y que en cierto momento va a haber una conversión de Israel a Cristo, va a comenzar un milenio en la tierra, aunque tampoco lo ven de forma muy literal, pero dice, van a comenzar un reinado donde todavía no va a venir Cristo. Ese reinado va a estar como a cargo de la iglesia y de Jerusalén, reinando y gobernando la tierra, y luego va a venir Cristo en su segunda venida y va a destruir a Satanás, va a resucitar a todos y van a pasar a la eternidad. Entonces quiero que al menos tengan como un panorama ligero de lo que son las posiciones o perspectivas de interpretación escatológica de lo que son los 1000 años. Bien. De Apocalipsis capítulo 20. Y quizás la que más resuenan o la que más se debaten hoy por hoy son el premilenialismo. ¿Sí? Ponen la imagen uno de nuevo. Son estas, ¿sí? Hoy por hoy podríamos decir que el pueblo evangélico está quizás dividido entre una perspectiva premilenarista, que tiene que ver con que existe un milenio literal a partir de la segunda venida de Cristo, y que ese milenio va a terminar cuando Satanás sea suelto, va a ser destruido, va a venir el juicio. Y los amilenaristas, donde ven que en la iglesia Jesús ya está reinando, ¿sí? Y que está a la espera de la segunda venida, y con la segunda venida viene el juicio, la destrucción de Satanás y la eternidad. Bien, bueno, de estas tres posiciones que hemos visto, yo sería una especie de amilenarista, ¿sí? Y ya les digo por qué. Le digo especie porque no comparto al 100% la posición amilenarista respecto de cómo interpreta la totalidad de los elementos de este pasaje. Entonces, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero no estoy completamente de acuerdo en toda la posición. Y entiendo que esto es desafiante para el creyente y los lleva a todos a tener en su trabajo investigativo, empezar a investigar. ¿Sí? Mi interés en este estudio no es marearlos, no es llevarlo de aquí para allá con términos de seminario, yendo de una posición a la otra, sino abordar el capítulo desde una perspectiva ya definida. ¿Sí? Yo encuentro que que el pasaje de Apocalipsis 20 es un interludio que está repitiendo algo que ya ha sucedido, así como hemos visto otros interludios a lo largo del estudio de Apocalipsis. Y tengo que verlo de esta manera porque encuentro muchas incongruencias al momento de ver un reino de 1000 años en la tierra. Ahí hay cosas que bíblicamente no cierran. Quedan como en el aire. Incluso los mismos premilenaristas no saben cómo resolver esas cosas que quedan en el aire y como que le dan una explicación forzada. Eso un poco se las voy a comentar. Mi estudio no es como llevarlos de aquí para allá. Por supuesto, no tengo nada en contra de los premilenaristas ni postmilenaristas. No he conocido postmilenaristas, sinceramente, pero sí he conocido premilenaristas dentro del campo evangélico, y obviamente ninguno se considera rivales. Dentro de las iglesias puede haber creyentes que tengan la posición premilenarista y creyentes que tengan la posición amilenarista. Eso no significa que sean rivales o que no se lleven bien. De hecho, en esta iglesia hay hermanos que tienen un pensamiento premilenarista. La única diferencia va a ser que yo voy a estar 1000 años antes con Cristo. No, vamos a ver esto a la luz de las Escrituras. Bueno, nos vamos a introducir en este pasaje haciendo una introducción. Bien. Entonces, el capítulo 19, yo espero que no se hayan olvidado de lo que hemos visto en el último mensaje de Apocalipsis, que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. De hecho, Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante, relata lo que es la gloriosa venida del Señor Jesús a la tierra. Bien. Y este pasaje y nuestro mensaje anterior concluye, al menos con lo que es Apocalipsis 19, con Cristo regresando a la tierra para destruir a todos sus enemigos. Por tanto, es difícil entender que en el capítulo 20 nuevamente se levanten enemigos. Y uno dice, pero si ya los destruiste completamente en el Armagedón, que está detallado en el Apocalipsis 19, ¿de dónde salieron tantos enemigos en el capítulo 20 que son como la arena del mar para atacar nuevamente a Cristo? Obviamente van a ser destruidos. Pero dice, pero al final, en el capítulo 19, ¿se termina la historia de los enemigos de Jesús o no se termina? Esas son preguntas que van surgiendo en la medida que uno va analizando el pasaje. ¿Cómo es que en el capítulo 19 hay una batalla y hay una condenación para los enemigos, pero en el capítulo 20 nuevamente surgen enemigos? Pero bien, si vemos el capítulo 20 como un interludio de cosas que ya sucedieron y se están contando desde un ángulo diferente, quizás sea más fácil de entender y no tan complicado. Bien, o sea, podríamos pensar o podríamos ver que Juan está dando una repetición de algunos eventos. ¿Por qué decimos esto, o en base a dónde nos apoyamos como para poder decir estas cosas? Porque uno puede decir, no, me parece que estás forzando el texto a que diga esto. No, en realidad, porque la estructura del libro de Apocalipsis tiene paralelismo, tiene muchos paralelismos en sus capítulos anteriores. O sea, se muestra la misma escena desde perspectivas diferentes, y nosotros hemos visto estos eventos que se llaman interludios. ¿Sí? Por ejemplo, incluso en el Antiguo Testamento, este es un ejemplo al pasar nada más. El Antiguo Testamento también tiene interludios. Aquí se llama interludio. Por ejemplo, Génesis 1 relata de manera general cómo fue la creación y la creación del hombre. Pero Génesis 2 vuelve a relatar lo que es la creación del hombre. Entonces uno obviamente cuando lee ese pasaje encuentra que Génesis 1 es una ventana y Génesis 2 es otra ventana más ampliada con detalles de lo que está pasando en la primera ventana. Si tendríamos que interpretar Génesis de manera literal, tendríamos que decir entonces que Dios creó al hombre dos veces. Lo creó en el capítulo 1 y lo creó en el capítulo 2, pero obviamente no lo entendemos así. Porque vemos que el uno es un interludio, o sea, está repitiendo con más detalle lo que ya sucedió en el capítulo anterior. A eso se llaman, dentro del concepto de seminario, interludio o paralelismo. Es algo paralelo que va siendo relatado en la misma secuencia. En Apocalipsis, por ejemplo, hemos visto que en Apocalipsis 6, sí, en Apocalipsis 6, 16, yo le voy a ir como dando algunas citas, ya se repite el fin del siglo, ¿sí? O el fin de la creación. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 16 dice, y decían a los montes, aquí estamos en el sexto sello, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, hasta el capítulo 6 ya Juan ha visto el día de la venida del Señor. Pero el capítulo 7 no es cronológico con el capítulo 6, porque el capítulo 7 de repente salta, dice a los 140.000, a 144.000 sellados. O sea que ya no hay una continuidad. Podemos ver que entonces la secuencia del libro de Apocalipsis no es cronológico de acuerdo a su orden capitular. Si no, podemos decir que al capítulo 6 le sigue el capítulo 7 y el capítulo 8 y que así va sucediendo la historia, porque ya vemos que no. Porque si así fuera, ya en el capítulo 6 el Señor Jesús ya vino y se terminó toda la historia. Pero no es así. Aquí entonces encontramos el primer interludio, que nosotros ya lo habíamos visto en estos, cuando estudiamos estos capítulos, que tiene que ver con los 144.000 sellados. De nuevo pasa lo mismo en el capítulo 10. Vamos a Apocalipsis 10, versículo 6. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hasta el capítulo 10, nuevamente se está presentando el fin de la siega, o sea, la segunda venida del Señor y el fin de todo lo que tiene que ver con la tierra, con el mundo. Nuevamente también el capítulo 11, para reforzar esto, el capítulo 11, versículo 15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Hasta el toque de esta trompeta también se anuncia la segunda venida de Cristo. Versículo 18 dice, las naciones se airaron, o sea, se enojaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, hasta el capítulo 11, nuevamente se presenta la segunda venida de Cristo y el día de su ira ha llegado. Entonces, nuevamente, ya en el capítulo 6 se anuncia la segunda venida de Cristo y el fin de todo, pero hay un interludio. El capítulo 7 y 8 presentan otros eventos. Nuevamente, el capítulo 11 anuncia la segunda venida de Cristo, pero el capítulo 12 al 14 es un interludio donde se relata nuevamente el nacimiento de Cristo. Nosotros hemos visto esto cuando llegamos al capítulo 11 con los elementos que hay en esta visión, que es el dragón, la mujer y un hijo, que ella está embarazada y va a dar a luz un hijo. Eso tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Entonces, venimos desarrollando de forma capitular, pero nos encontramos nuevamente con un interludio en el capítulo 12 que vuelve la historia hacia atrás desde otra perspectiva de cómo Satanás ha ido atacando al pueblo judío para destruir al Mesías. A eso se le llama interludio. Entonces, el capítulo 19 presenta o relata la segunda venida de Cristo, que ya fue mencionada en el capítulo 6 y en el capítulo 11. Y nuevamente en el capítulo 20 encontramos lo que podría ser ese interludio que va a ahondar en más detalles de lo que tiene que ver con el triunfo de Cristo. Un interludio o un paralelismo, o sea, podría estar diciendo exactamente ya lo mismo del capítulo 19, pero desde otra perspectiva. Bueno, partiendo de esta premisa, vamos a considerar el desarrollo de estos pasajes. Por ejemplo, los versículos del 1 al 3 nos hablan de la reclusión de Satanás. Satanás va a ser atado. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Sí? Entonces, para no marearlos, yo estoy abordando el capítulo desde una posición de que el capítulo 20, o este primer pasaje, es un interludio. Bien, entonces. Dice Juan, vi un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y atrapó, o sea, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En esta visión, en esta primera parte de la visión, se describe claramente la reclusión de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este mundo. En el capítulo 19, Cristo ha reunido a todos los rebeldes humanos, todos los sobrevivientes de los juicios, ¿sí? Hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Bueno, básicamente toda la gran mayoría fue destruida por estos juicios del Señor, sin embargo algunos sobrevivieron. Pero todos los sobrevivientes, que son los rebeldes, que se han unido al anticristo, se han congregado en lo que se conoce como el Valle de Josafat, traducido también como el Armagedón, para pelear contra Cristo. O sea, los líderes de la rebelión mundial, el falso profeta, el anticristo, se van a enfrentar con Cristo en su segunda venida. Eso pasa en el capítulo 19, pero son destruidos. Eso se describe puntualmente en el capítulo 19. Pero sí hay un elemento curioso en todo esto, que si bien está descrito que en el capítulo 19 se ha destruido al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta, no dice nada del dragón. No dice nada del dragón. Entonces ahí hay un elemento que deja un poco en jaque también la posición amilenarista, porque dice, no, en el versículo, hasta el capítulo 19, Jesús ha destruido al anticristo, Jesús ha destruido al falso profeta, Jesús ha destruido a todo el ejército de ellos, pero no se dice puntualmente que ha destruido al dragón. Bueno, está bien. O sea, a Satanás. Bien, recuerden que Satanás es el dragón, la bestia es el anticristo y la otra bestia es el falso profeta. Para que tengan relación con las otras identidades que tienen Satanás aquí en Apocalipsis. Cada vez que se menciona dragón es Satanás. Entonces, la primera pregunta que nos surge cuando decimos, si Satanás no fue derrotado en el Armagedón, ¿dónde fue derrotado entonces? ¿Por qué Jesús destruiría a todos sus enemigos y dejaría vivo a Satanás? ¿Se escapó el diablo? ¿Quedó suelto el diablo? ¿O él en su soberanía lo dejó suelto? Eso es algo que queda como en el aire sin poder entenderse. Porque claramente todas las naciones fueron destruidas en el capítulo 19, todas las naciones. Puntualmente nosotros venimos oscilando el capítulo, incluso desde el capítulo 16-14 dice que Satanás envió a sus demonios, que son espíritus, dice, que operan en la mente de todos los reyes para congregarlo, dice, en el valle de Josafat, a la gran batalla. Entonces todas las naciones enemigas ya fueron convocadas en el Armagedón y se presentaron a guerrear contra Cristo y fueron inmediatamente derrotados. Pero el capítulo 20 nos dice, Satanás fue atado por 1000 años para Satanás quedó atado para no engañar a las naciones. Bueno, y ahí yo voy a hacer como un par de preguntas como para desafiarlos a ustedes y de que ustedes también tengan su momento de estudio y vayan a hacer, digamos, su esquema de cómo es la mirada interpretativa que tiene Apocalipsis 20. Bueno, yo de hecho la construí en base a preguntas. Yo me tengo que preguntar si, mirando un poco la posición premilenarista que dice, no, quedó Satanás. Luego va a venir Jesús, va a establecer un reino de 1000 años. Satanás va a estar atado y después de 1000 años Satanás es desatado y va a congregar un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y uno se pregunta, un momento, las naciones ya fueron destruidas. En Apocalipsis 19 todas las naciones ya fueron destruidas. Entonces, si acá dice que Satanás fue atado para no engañar a las naciones, la primera pregunta es, ¿cuáles naciones? Si ya fueron destruidas, solamente quedó el pueblo de Dios. Solamente quedaron los santos. A partir de que todos los enemigos de Dios son destruidos en el Armagedón, ¿quiénes son entonces los futuros enemigos que se levantan después de 1000 años para, encima como la arena del mar, para pelear contra Cristo? Entonces es una de las primeras incongruencias que se encuentra cuando uno dice, no, no, Satanás quedó, pero ¿de dónde salieron tantos enemigos tan numerosos como la arena del mar? Por eso es que podemos ver que los eventos apocalípticos no son cronológicos en el orden capitular que tiene el libro. Por ejemplo, Apocalipsis 16, del versículo 19, 17 al 19, se presenta la destrucción de Babilonia. Bien, yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande en la cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bien, entonces, hasta el capítulo 16, Babilonia es destruida. Pero nuevamente en el capítulo 18, si usted va al capítulo 18, se relata la destrucción de Babilonia. Dice, pero no había caído ya Babilonia, no lo habíamos destruido ya a Babilonia, porque el 18 nuevamente entra con una descripción de la destrucción de esta ciudad. Y es que es un paralelismo. Mientras que la primera ventana se abre en Apocalipsis 16, se tiene una ventana mucho más extensa en Apocalipsis 18 respecto de lo que es esto. Entonces, con este ejemplo solamente quiero afirmar nuevamente que el orden cronológico de los eventos de Apocalipsis no es capitular, o sea, no va de capítulo en capítulo, sino que va salteando y va teniendo esos interludios y ese paralelismo. Bueno, entonces, desde la posición de que si Satanás ya fue destruido en el Armagedón, entonces, ¿cuándo fue atado y quién lo ató? Sería la otra pregunta. Bueno, sabemos que, o podemos concluir que lo ató Miguel. Miguel es el rival de Satanás desde el Antiguo Testamento. Ya se enfrentó con Satanás en las profecías, en las visiones que ve Daniel. Se enfrenta a Satanás en las visiones que está teniendo Juan. Así que este ángel que prende a Satanás puede ser tranquilamente Miguel. Ahora, ¿cuándo fue atado Satanás? Quizás sea uno de los dilemas a resolver en este capítulo. Desde una posición de lo que Jesús habló en Mateo 12, 28, Jesús puntualmente dice, yo no podría venir a echar demonios, o sea, voy a recapitular. Antes que venga Jesús a la tierra a establecer su reino, ¿sí? Cuando Jesús viene a la tierra dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él acerca el reino de los cielos, establece el reino de los cielos en la tierra a partir de su muerte en la cruz y empieza a ganar almas. Desde el momento que comienza su ministerio, Él ya empieza básicamente a atacar y a robar todas las almas, como dice, que estaban cautivos por el poder de la muerte en el reino de Satanás, que era este mundo. Entonces, ya cuando Jesús entra a la tierra para poder librar a las almas, a las personas que estaban cautivos por el pecado, bajo el dominio de Satanás, como lo dice Hebreo, puntualmente, Satanás tuvo que ser atado. Bueno, así lo presenta Mateo 12, 28, que dice, Jesús está respondiendo cuando se le dice, vos no estás echando fuera demonios por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás, le dicen ellos. Y Jesús dice, ¿cómo? Si un reino se echa, o sea, si yo por el poder de Satanás he hecho fuera a los demonios, entonces el reino se está dividiendo a sí mismo, o sea, no tiene sentido. Y entonces responde, desde el 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Bueno, esto nos hace pensar que desde la introducción de Jesús en la tierra con su reino, Satanás fue atado. Pero ese atado no significa que él ha quedado, ¿cómo se dice?, sin poder ejercer sus funciones. ¿Sí? Está recluido, pero sigue obrando. Así como, de hecho, hay dentro del campo nuestro, de las personas, esas grandes personas que manejan empresas y que manejan también esos negocios turbios, cuando son encerrados desde la cárcel, siguen manejando sus empresas. Siguen estando activos, manejando y haciendo sus negocios. Podríamos pensar que Satanás, si bien está recluido, sigue obviamente operativo. Sigue operativo. Ahora, ¿por qué se piensa que Jesús dice puntualmente, yo no puedo desarrollar mi reino si es que no está atado el dueño de esta casa? Bien, ese por un lado. ¿Por qué? Si el diablo no estaría, vamos a llamarlo así, parcialmente atado, por decirlo de una manera, la iglesia no podría desarrollar tranquilamente su ministerio. Tendríamos una oposición demoníaca muy fuerte. Realmente tendríamos una oposición demoníaca, así como tuvo todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hasta ese momento Satanás podía obrar levantando imperios constantemente y yendo en contra del pueblo, yendo en contra del pueblo. Y había una gran oposición satánica. Pero a partir de que Cristo viene, Cristo establece la iglesia, establece su reino, el reino comienza. Pero Satanás no tiene esa libertad para estar en oposición completa contra la iglesia, sino parcial, porque sigue operativo, porque todas las cartas de Pablo no hacen ver que Satanás puede seguir engañando a las naciones, Satanás sigue operando desde su lugar, hay personas que siguen sufriendo por ataques de Satanás. Él sigue vigente en su jurisdicción como príncipe de la potestad del aire, lo dice Pablo en sus cartas. Él sigue siendo el Dios de este mundo, él sigue siendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él se sigue siendo el que se disfraza como ángel de luz para engañar a los creyentes. O sea, sigue obrando porque no podemos, quizás nosotros cuando leemos que Satanás ha sido atado, lo materializamos. Y decimos, es una persona que está tras los barrotes. Pero no, esta no es una batalla de cosas materiales. Es espiritual, son huestes espirituales. Y hay que ver cómo siguen operando. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, con las huestes que operan en la potestad del aire. Entonces, con esto estamos diciendo que Satanás sigue obrando, pero no en su completo potencial con el que ha obrado antes. ¿Y por qué no sigue obrando con su completo potencial? Porque la iglesia tiene que desarrollarse y cumplir todo el trabajo hasta que sea quitada. Y entonces todo se torna en ese desastre, ¿sí?, de inmoralidad. Bueno, esta sería una mirada respecto de cuándo fue atado Satanás. Y la otra mirada también es, ¿por cuánto tiempo fue atado? ¿Por 1000 años? ¿Literales o simbólicos? Si lo interpretamos literalmente, tenemos un problema. ¿Cuándo se cumplieron esos 1000 años? ¿Cuándo se cumplirán? Y uno dice, bueno, después de los 1000 años. Desde la perspectiva simbólica, los 1000 años no son contados de manera continua como 1000 años exactos, sino de manera representativa. ¿Qué está representando qué cosa? Un tiempo extendido pero limitado al mismo tiempo. Es una figura numerológica, no es literal como 1000 años. Por ejemplo, nosotros tenemos acá muchos elementos que ya son figurativos. El dragón, que es Satanás, que tiene una figura de dragón, pero no sabemos si es un dragón o no. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque ya sabemos que el anticristo se presenta en este libro como una bestia de siete cabezas y diez cuernos, pero nosotros sabemos que él no va a ser una bestia de siete cabezas y diez cuernos, sino va a ser un ser humano, una persona. Quizás con mucho encanto, con muchas cosas que lo destaquen. Pero su figura espiritual es una bestia que viene a devorar. Lo mismo pasaría con el dragón, que no sabemos si es un dragón literal o cómo es la figura exacta de Satanás. Pablo dice que se disfraza como ángel de luz. Bueno, entonces tenemos símbolos, son figuras. Ahora, si vemos el número 1000 de forma literal, tenemos entonces que agarrar ese tipo de interpretación y aplicarlo a todo el desarrollo numerológico de las escrituras. Y se nos presenta un problema. Por ejemplo, Deuteronomio 7:9. Aclaro una cosa. Apocalipsis, todos vamos a estar de acuerdo en que tiene un lenguaje profético. ¿Qué significa? Que es figurativo. Hay muchas figuras que nos llevan y nos conducen a algo. Bueno, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bueno, nosotros entendemos que ese 1000 generaciones es representativo, ¿verdad? Porque si lo tomamos literal, entonces podemos decir: Dios guarda el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. La generación 1001 está en problema. Ya no entra en pacto con Dios. Dice: ah, no, ¿por qué decís eso? Porque lo dice acá. Dice que Dios guarda el pacto hasta 1000 generaciones nada más. Y la generación, imagínense que usted es la generación 1001. Usted está fuera del pacto. ¿Sí? Está en problema. Pero nosotros, cuando leemos este texto, inmediatamente tomamos el número 1000 como algo figurativo, representativo, como que está hablando de un tiempo extendido, limitado, pero figurativo. Otro ejemplo, hay varios, yo le voy a nombrar solamente dos. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y uno dice: ah, esto significa que David encuentra que siempre va a ser mejor estar un día en la casa de Dios que estar toda una vida fuera de la casa de Dios. Pero si lo tomamos literal, decimos: no, no. Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, pero no es mejor que 1001. Entonces, 1001 días fuera de la casa de Dios está igual o mejor que estar un día en la casa de Dios. Entonces, ahí se nos presenta el problema de cómo tomamos en algunos elementos y cómo lo interpretamos. En términos simbólicos, el número 1000 en la Biblia es una amplitud de días, pero en algunos casos no es literal, numérico. En algunos casos, capaz que en otros sí. Depende cómo se da el contexto del relato. Bueno, Satanás será desatado al final. Si fueran 1000 años, exacto, no. Lo que sí vemos que el texto nos dice que Satanás va a ser desatado, y cuando sea desatado, va a obrar nuevamente con todo su poder para ir en contra del pueblo de Dios. Va a ser guerra contra los santos. Pero bueno, el pasaje también nos muestra que hay un ángel que lo prende, lo mete en el abismo, es el lugar de reclusión. No es el castigo definitivo, porque el castigo definitivo es el lago de fuego. Y también se menciona este ángel, que podría ser Miguel, que tiene mucha autoridad porque él tiene la llave del abismo. Él puede abrir y cerrar este lugar. Y una de las cosas que quizás yo quisiera centrar más el foco en esto, más que en una posición de amilenarista o premilenarista, que centre usted el foco en esto. Mire cómo la Escritura lo describe a Satanás. Dice el dragón, inmediatamente como Satanás, dice que él es Satanás, que significa que él es el adversario. Entonces, sepamos que usted sepa que tiene un adversario. Todos los días que usted sale de su casa a la mañana para hacer cualquier actividad, usted tiene un adversario. ¿Sí? No sé si en alguna ocasión usted ha sido adversario de alguien. Ya sea de forma de algún partido de fútbol o algo que haya hecho, se ha encontrado como adversario de alguien y ha planeado las maneras de cómo ganar y hacerle oposición para que él no triunfe, por decir de alguna manera. Entonces, bueno, Satanás está constantemente, ¿sí?, con sus huestes y sus demonios. Desde el momento que usted sale a la mañana para hacer algo, él está pensando cómo va a hacer tropezar. ¿Cómo se le va a oponer? También dice que es la serpiente antigua. Y esto tiene que ver con Satanás en el huerto de Edén engañando a Eva y mostrando que Satanás es un experto engañador. Así como a veces uno pasa por la peatonal y hay una persona haciendo ilusiones, ilusionismo o magia, trucos, y uno a veces queda como asombrado de que hacen así, pum, una pelotita, una carta, che, ¿dónde está? ¿Dónde metió la carta? ¿Dónde escondió? Y hace así, saca algo de acá y te dice, mira la oreja tuya, y te saca así un pañuelo. Y dice, che, qué bueno los trucos, ¿no? O sea, y Satanás es experto. O sea, Satanás con más razón es experto en hacer trucos. Ese es la serpiente antigua, él va a engañar. Él es el diablo. ¿Qué significa? El calumniador. Él va a estar acusándote desde la mañana hasta la tarde. Miren, si Satanás no estaría atado, sería peor que en el tiempo de Job, que Job iba, se presentaban los hijos de Dios y ahí estaba Satanás. Mirá, ahí está este. Claro, ¿qué no va a hacer tu siervo adorador? Lo prosperaste, no tiene problema, la heladera llena, tiene animales, tiene de todo. Así cualquiera es hijo de Dios, acusando. Le sacan todo y dicen, no, pero tiene salud. Tocale la carne y ve cómo no blasfema contra... Entonces, él es el constante acusador. Ahora está atado, pero sin embargo, su calumnia, su acusación sigue. Tanto nos acusa a nosotros con Dios, como acusa a Dios con nosotros, en el sentido de que a veces dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Viste que estás sufriendo? ¿Viste que no te están saliendo las cosas? Ahí está vos, yendo a los cultos todos los domingos, orando, hablando de un Dios que no te responde. Satanás es así. Él es el adversario, él es el padre de mentiras. Así que quizás para mí el elemento de enseñanza en esta mañana sea este, que podamos entender quién es nuestro adversario. Bueno, el reinado de los santos, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En esta parte de la visión, Juan ve tronos. No se identifica si esos tronos están en el cielo o en la tierra. Tampoco se identifica claramente quiénes son los que se van a sentar en los tronos. Porque él dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son los santos los que se van a sentar para juzgar. Fíjese que en Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin, hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y hasta acá ese pueblo de los santos del Altísimo es Israel. O sea que acá se nos dice en el Antiguo Testamento que los israelitas van a ser facultados para juzgar. Pero también en Mateo 19:28 Jesús dice, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, le dice a los futuros apóstoles. Pero también Pablo en 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no saben que ustedes los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A Timoteo, en 2 Timoteo 2:12, Pablo dice, si sufrimos, también vamos a reinar con él. Y en Apocalipsis 3:21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. Entonces está claro que tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento van a reinar con Cristo. Dicho de otro modo, reinaremos con Cristo. Pero además Juan ve las almas de los mártires, de los que han sido decapitados, muertos a hacha, puntualmente así dice el texto original, que han sido muertos con hacha, lo que implica que han sido decapitados, una muerte muy violenta, una muerte muy sangrienta. Son los que se resistieron a todo el régimen del anticristo, a ese gobierno autoritario que buscaba imponer, que busca imponer con su marca de la bestia el control absoluto de todo. Bueno, a los que se resistieron, los que por causa del testimonio de la palabra de Dios se resistieron, fueron asesinados por el anticristo. Dice, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y como ya hemos visto, al menos voy a aplicar la misma regla de que los 1000 años son una figura que está hablando de que Cristo ya está reinando y todos los que mueren en Cristo van inmediatamente a reinar con Cristo, porque eso está pasando en este momento. Por ejemplo, en Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, Jesús dice, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Bien. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Colosenses 1:13, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, perdón, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, con estos pasajes, yo sé que ustedes ya saben esto, es mostrar un poco la que Jesús ya está reinando, obviamente, desde el momento que Jesús asciende, o sea, resucita y asciende, se le aparece a los apóstoles y le dice, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, vaya, hagan discípulos. Entonces, el reinado de Cristo ya empezó. Es un poco, desencuadra la mirada literal de un reino en la tierra por 1000 años, porque la pregunta sería, ¿por qué un reino en la tierra por 1000 años si él ya está reinando en la tierra? No de forma absoluta, por supuesto. Como Pablo dice, no vemos que todas las cosas sean puestas a sus pies, pero va a llegar ese momento. Pero bueno, Jesús ya está reinando. Vale decir que los que hoy por hoy están muriendo como creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Y qué están haciendo ahí? Bueno, están reinando y esperando el momento de la resurrección para que cuando Cristo venga a establecer su reino, ya sea definitivo, con cielo nuevo y tierra nueva. En su segunda venida, no nos olvidemos que Jesús viene con todos sus santos. Dice que los muertos no van, hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección, y hay una muerte primera y una muerte segunda. ¿Sí? Bueno. La primera resurrección, ¿cuándo se da? Bueno, Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, al momento antes del arrebatamiento, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay una primera resurrección que tiene que ver con los hijos de Dios, con los creyentes. Él los va a tomar y se los va a llevar. Y luego de eso viene obviamente el arrebatamiento, en consecuencia. Entonces esa es la primera resurrección. Bien, ellos ya sufrieron la primera muerte, que fue fallecer. Resucitan y están con Cristo. La segunda resurrección se da de todos los seres humanos que habitaron y pasaron por este mundo. Me olvidé, alguien había hecho el cálculo que le daba no sé cuánta cantidad de trillones de personas hasta ahora, que desde el momento que Adán y Eva empezaron, y que fueron muriendo, y hasta ahora hay cualquier cantidad de almas. Bueno. Todas van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. Y se van a presentar ante el juicio del gran trono blanco, que es el mensaje que sigue de este capítulo 20, en el mensaje que viene, que es desde el versículo 11 al 15, nos habla de juicio ante el gran trono blanco. Ahí van a estar ya todas las almas. Entonces ya tenemos dos resurrecciones. La primera del pueblo de Dios, que va a estar con Cristo. La segunda de todas las personas para presentarse ante el gran juicio. Bueno, la muerte primera la sufren todos, que es el fallecimiento en este cuerpo, salvo los que sean arrebatados. Y la segunda muerte tiene que ver ya con el castigo eterno que Dios le da a los no creyentes, que es lanzarlos al lago de fuego para que estén eternamente allí, sufriendo. No es una aniquilación, sino es un castigo eterno. Son dos cosas diferentes. Entonces, Juan dice, bienaventurado, esta es la quinta de siete bienaventuranzas, bienaventurados, realmente, hermanos, dichosos, los que son resucitados en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque no sufrirán la segunda muerte. ¿Qué significa? Que si yo no soy resucitado en la primera resurrección, estoy en un gran problema. Porque voy a ser levantado en la segunda resurrección, pero voy a ser derrotado por la muerte segunda. Entonces, está bien, digamos, la manera en la que se presenta diciendo bienaventurados, dichosos, felices, los que son resucitados en la primera resurrección. Son realmente bienaventurados, porque no tienen parte en la segunda muerte. Pero los que se han resucitado en la segunda resurrección están en problemas porque ellos tienen parte en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Finalmente el adversario ha sido suelto, versículo 7 al 10. Cuando los mil años, hermanos, tengo mucha información de esto, en lo que he tenido que trabajar en este mensaje, recopilado mucha información, que se las puedo pasar, ¿no? El hermano que me la pida, se las puedo pasar. Son como 14 páginas y el desafío mío ha sido resumir esas 14 páginas en este mensaje, que igual sigue siendo un poco largo. Pero bueno, yo ya los voy cerrando, pero quizás alguno tenga preguntas, que diga, no, me quedan algunas cosas. No hay problema, hermano. Lo hablamos, le paso lo que he podido trabajar y lo seguimos charlando. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, entonces, si lo vemos literalmente, va a haber mil años de un reino de felicidad en la tierra, pero todos esos mil años se opacarán cuando Satanás sea suelto de nuevo y venga a hacer guerra contra el Cordero. Y cuando sea suelto va a reunir un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y eso es lo que a mí sinceramente no me cierra. ¿De dónde salieron tantos enemigos? O sea, si estamos en un reino de mil años, con Cristo en la tierra, él estaba reinando, pero en cuanto Satanás es suelto, viene y con un poder de convencimiento superior logra convencer a una multitud inmensa de los que están en el reino milenial para ir en contra de Cristo. Eso me parece una incongruencia respecto de esa posición o de esa mirada escatológica. Podríamos decir que Satanás logra con éxito seducir a todas las personas y ir nuevamente contra Cristo. Y uno dice, pero Jesús no había derrotado ya todos los enemigos en el Armagedón. Le faltó una gran cantidad, aparentemente, una gran cantidad. Bueno, entonces ese problema se nos presenta cuando lo vemos de forma literal. Pero hay otro elemento acá importante que quiero remarcarlo. Que tiene que ver con Gog y Magog. Y esto es una de las cosas que nos lleva a pensar que se trata de un paralelismo, porque Gog se menciona en Ezequiel como una fuerza invasora que va a atacar al pueblo de Israel antes de la segunda venida, ¿sí? Vale decir que Gog es la figura del anticristo en el Antiguo Testamento, y ahora en esta mención que hace Juan, Gog es la figura del anticristo. ¿Sí? Y Magog viene siendo como lo que sería su tierra, su Babilonia. En el Antiguo Testamento, el enemigo que se comportó como anticristo también fue Gog, ¿sí? Un enemigo del pueblo de Dios, y es el último anticristo de la tribulación. Vale decir que Gog es un título, Gog es un título del anticristo, el cual junto con toda la arena del mar viene y guerrea contra el Cristo. Entonces, nuevamente, este pasaje nos brinda algo más para hacernos pensar que se trata de un paralelismo. Si se menciona al anticristo acá, en el, En el capítulo 20, entonces tenemos que reflotar al anticristo porque en el capítulo 19 ya había sido condenado. Ya había sido largado al lago de fuego. Pero si aparece en el 20, entonces decimos, no, se trata de un paralelismo que Juan está mostrando desde otra perspectiva. Sin embargo, a pesar de la cantidad de que son enemigos tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, sin ningún problema Dios los destruye. Los destruye con fuego que envía desde el cielo y van al castigo eterno. Bien. Bueno, yo voy a hacer hasta acá el desarrollo de este mensaje como clase, ¿verdad? Es como una clase escatológica, pero con un panorama general, ¿sí? Ustedes van a tener que trabajar un poco más sobre el pasaje. Pero ¿cuál es la conclusión? Más allá de las posiciones interpretativas que existan de este pasaje, de los premilenaristas, amilenaristas o postmilenaristas, indistintamente de eso, la enseñanza práctica a destacar primeramente es que en Cristo seremos resucitados en la primera resurrección, si es que no viene antes, que nosotros partamos hacia Él. Y nosotros, como Pablo le escribe a Timoteo, tenemos que amar su venida. ¿Sí? Tenemos que amar su venida. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiere tener parte, y hemos visto que esta corona es estéfanos, es una corona de victoria, que es la corona de vida, es la corona de que alguien ha alcanzado la vida, es como llegar a la carrera y decir, bueno, pasaste, tenés de galardón la vida, esta es la corona. Entonces, si nosotros queremos ser parte de la primera resurrección, como Juan dice, ustedes son dichosos, entonces tenemos que amar su venida. Sí, esa es como primera cosa. Y tenemos que tener parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros, sino solamente contra los malvados. Nosotros vamos a vivir eternamente en un reino sempiterno. Y hay una cresta divisoria en todo lo que es la Escritura, todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se presenta más claramente en el Nuevo Testamento. Hay una cresta que divide el siglo presente del siglo venidero. ¿Sí? Jesús, a través de todas las parábolas, cuando está mostrando y comparando el reino de los cielos, puntualmente habla de los hijos de este siglo y los hijos del siglo futuro. Entonces, vale decir que las escrituras se permean por dos tiempos, el siglo presente y el venidero. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar con Cristo eternamente, si es que perseveramos en Él y en su segunda venida. Y el otro punto es ver los calificativos de nuestro adversario. Como ya se los mencioné, quiero mencionárselos y cerrar con esto. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos, voy a decirlo así, digamos, donde no tenemos adversarios de manera material. No es que salimos y alguien nos está esperando en la esquina para pelear con nosotros y tirarnos piedras mientras nos vayamos. No, no, no. Salimos tranquilos, nos vamos, tomamos el colectivo, los que tienen auto suben a su auto y se van. No hay ninguna oposición, ¿sí? Pero nosotros no sabemos lo que es tener un adversario en ese sentido, como si fuera una guerra. En el campo de guerra, cuando uno tiene el adversario, cuando uno forma parte de un pelotón, tiene que ir con cierto sigilo, decir, che, vamos a atravesar este campo, pero no sabemos de qué ángulo nos pueden disparar. No sabemos si están escondidos. Eso es tener un adversario. Que vos salís y estás constantemente mirando, che, me pueden disparar de allá o de acá, tengo que ir con cierto sigilo. Bueno, en el sentido espiritual, usted sí tiene un adversario, que es Satanás. Que está esperando del momento que usted se levanta, del momento que va a salir, del momento que se siente en el auto, que se sienta frente a la computadora, o que agarre el celular, lo que sea, tiene un adversario que está apuntándolo y que quiere destruirlo. Entonces tenga en cuenta eso, que justamente Apocalipsis presenta ya la destrucción del adversario, mostrando que su juicio se basa en todas estas cosas que él ha hecho. Él ha sido adversario del pueblo de Dios, ¿sí? Él ha sido un experto engañador que con trucos y artilugios ha logrado convencer a muchas personas de las vanidades ilusorias del mundo y ha hecho que muchos creyentes se deslicen y se vayan amando el mundo, traicionando a Cristo, esto se llama la apostasía, yéndose en pos de cosas vanas, porque eso lo ha hecho el adversario, eso lo hizo Satanás, que es la serpiente antigua, que es un experto engañador, y es el calumniador. Él va a estar acusando a Dios en la cabeza de ustedes, diciéndole, ¿y dónde está el Dios de ustedes? Que dijo que le iba a ayudar en esta enfermedad. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Que dijo que le iba a ayudar en su matrimonio. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Que dijo que le iba a ayudar en su economía. ¿Dónde está Dios? Ah, ¿vieron que no le responde? Y al mismo tiempo va a estar acusándolos a ustedes delante de Dios, diciendo, míralo este, que dice que es tu hijo y ahí está gritando, está comportándose mal, está haciendo cosas malas. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces él va a estar acusando. Y si nosotros caemos y cedemos también en esa acusación, podemos ser derrotados anímicamente. Ceder y decir, no, ya he fallado, soy un mal hijo, soy un cristiano fracasado, soy un desastre, soy un hipócrita. Y Satanás va a estar ahí alimentando eso. Sin embargo, tengamos presente que tenemos un adversario que es un experto engañador y es un gran acusador. Tiene como esos abogados, no sé si vieron algunas películas que están basadas en hechos reales, donde se ven abogados, que tienen que defender al culpable, pero tienen una capacidad argumentativa para hacer ver que el culpable es inocente. Bueno, Satanás tiene esas capacidades como acusador, y a nosotros que somos inocentes, porque Cristo ya nos ha justificado, nos va a hacer ver como culpable todo el tiempo. ¿Sí? Y va a trabajar en usted para que usted vea como culpable al otro hermano. ¿Sí? Y decir, ¿viste ese hermano? Y así. Bueno, tengamos cuidado, hermanos, y que el Señor nos ayude. Que lleguemos todos a reinar con Cristo eternamente y para siempre, y nos encontremos también viviendo eternamente en cuerpo glorificado. Paz del Señor.